En el último número vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta en voz del compañero subcomandante insurgente Moisés. Buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Quizás con esta continuación de nuestra explicación de lo que es el arma, pues para nosotros que es la resistencia y la rebeldía, quizás les va a dar a entender algunas cosas de lo que platicaron acá nuestros compas que estamos aquí en la mesa. Es que nuestra resistencia y rebeldía hemos llegado a entender que esa resistencia y esa rebeldía que tenemos, que los ponemos en la práctica, constantemente nos hace, nos dice que no vamos a permitir y vamos a forzarnos por luchar para que no vuelva, para que no pase lo que pasó en 1910. Porque la muerte de muchos de nuestros compatriotas mexicanos, mexicanas, ¿quién aprovechó eso? Y nos dice nuestra resistencia, nuestra rebeldía, son los carrancistas, son los obregonistas y son los maderistas, terratenientes, que ellos aprovecharon para gobernar, para estar en el poder. Y todas esas bolas de cabrones que subieron ahí son sus tataranietos que estaban ahorita ahí. Y entonces nuestra resistencia, nuestra rebeldía nos dice que tenemos que gobernar nosotros. Pero también nuestra resistencia y rebeldía nos dice que no porque seamos nosotros, nosotras la que vamos a gobernar como la misma raza, no quiere decir, como desde al principio lo dijimos, que nosotros decimos junta de buen gobierno. Pero no estamos diciendo que porque son muy buenos, hay que cuidarla, hay que vigilarla. ¿Eh? Por eso pues lo está diciendo, pues lo que expusieron por los compas, aunque seamos indígenas que llegan en el poder, si el pueblo no está organizado para vigilar a su gobierno, pues vamos a salir más mejores ratas. Porque indígena, pobre ahí, no ha visto lo que ve en la oficina, tantas cosas. Eso es lo que nos pasa a nosotros eso. ¿Sí? Entonces, no hay que confiar. Tenemos que organizarnos para vigilarnos. Por eso decimos que es el pueblo la que manda con todo. Cuando digo de que entonces tenemos que tenemos que vigilar y que tenemos que estar atento en todo, es que con nuestra práctica pues de lucha, de resistencia y rebeldía, es que nuestros gobiernos autónomos no los dejamos solos, somos muy otros. ¿Sí? Por supuesto que tenemos responsabilidad tal quien, porque tenemos quien áreas de trabajo nuestros compañeros. ¿Sí? O sea, como para que entonces aprendamos, ajá, porque decimos que no debe ser, solo son buenos para pensar de lo que proponen los compas autoridades, sino que todos, todas tenemos que ser buenos, buenas. Entonces, es que nuestras autoridades lo que hacen es que se reúnen. Por ejemplo, un municipio autónomo rebelde que puede estar en 15, 20 entre compañeros y compañeras. Están con áreas de trabajo, salud, educación, agroecología, comercio y esas cosas. Entonces, ese compañero o compañera, la que está encargado o encargada, pues tiene que decir, tengo problema de esto, le dice al colectivo de autoridades, o sea, los demás encargados de áreas, le dice, tengo ese problema. Entonces, empiezan a discutir entre autoridades. Por eso ahí donde decimos de que son gobierno colectivo. Ajá. Entonces, pero de ahí empieza a salir ideas, propuestas, pero no es porque entonces ya se aplica según lo que alcanzaron a ver allí los compañeros. No puede, tienen que ir en la asamblea municipal de autoridades, o sea, donde llegan ahí las comisariadas, las agentas, comisariados y agentes. Entonces esos compañeros lanzan ahí la propuesta de un problema. Entonces, los compañeros autoridades, o sea, de los asambleístas, las autoridades de los pueblos, ellas, conforme nuestra ley zapatista, seguían allí, como dijimos ayer, porque ahí van a ver ahí eso, esto ya está discutida, ya sabemos que esto está permitido, o sea, nuestros pueblos ya nos tiene permitido, y por lo tanto ya podemos decir acá que sí se echa a andar esa propuesta, o sea, cuando aprueban los compas, comisariados, comisariadas. Saben los compañeros, compañeras, autoridades, esto no podemos decir aquí que sí estamos de acuerdo, tenemos que ir a consultarle a nuestros compañeros y compañeras de los pueblos. Entonces, las autoridades municipales o juntas de buen gobierno, cuando lanzan su propuesta en la asamblea, los asambleístas y autoridades, sus métodos de cómo hacerlo es de que háganse cuenta, así como estamos aquí ahorita, le dicen que es la asamblea máxima, aquí mismo se discute, ¿eh? Como una primera ronda de discusión, y cuando sienten que no se logra, que no se encuentra la idea, entonces se van por regiones. Puede partirse aquí en 10, 15, 20 regiones para ir a discutirlo y nuevamente entrar en la asamblea hasta que lo encuentran. Y si no lo encuentran, entonces todo lo discutido ya, o sea, lo caminado, lo buscado ya, llevan, porque no pudieron encontrar acá, llevan la propuesta en las comunidades y se extiende la discusión en todas las comunidades. Se tiene que encontrar el qué hacer, puede ser en uno, en un pueblo, en un grupo, o puede ser individual la que propone al compañero o la compañera en un pueblo. Y ese palabra, opinión, pensamiento del compañero llega en la asamblea máxima, hasta que entonces allí se llega a sentir cuál es el mejor de todas las ideas. Entonces es así que los autoridades autónomas no están solos de lo que hacen. O sea, sus trabajos está discutido, está planteada por los compas bases de los pueblos. No hacen ellos su política, por más que sea un buen gobierno, junta de un gobierno, no van a ser así nada más, sino tiene que ser aprobado pues así por el pueblo. O sea, los pueblos saben desde el principio qué es lo que se quiere hacer y cómo es que se piensa hacer. Eso ha permitido que así no han podido hacer lo que quieran, nada más pues así en nuestras autoridades, ya sea la zona, que es la junta de un gobierno, y luego los mares, que son los municipios autónomos rebeldes, y luego lo que son las autoridades locales. Siempre hay asambleas en lo local, en el pueblo. Nunca puede hacer una cosa en la autoridad local mientras no está enterado la asamblea. Al igual en el municipio, nunca puede echar a andar mientras no están enterados los pueblos lo que se quiere hacer. Lo mismo en la junta de un gobierno. No pueden echar a andar un trabajo mientras no están enterada los miles de hombres y mujeres. Así como les digo esto, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, y no es porque está mal, pero con otras formas de, o sea, más bien por la relación de trabajo con los unas ONGs que todavía están, y piensan que piensan de que entonces si me preguntan a mí, le digo no, porque solo soy yo. Si me preguntan a mí, sí, ya. Lo que pasa es que nosotros no somos miles. Entonces, nos lleva tiempo para discutir ese proyecto, si sí aceptamos o no aceptamos, o qué a cambio de qué queremos, ¿no? Entonces nos lleva tiempo, y cuando viene ya la respuesta, ya nos dicen de que pues no, ya pasó el tiempo, ahorita ya no hay. ¿Ya? Acabó. De modo, para eso está nuestra resistencia y rebeldía. Si no hay, vamos a trabajar, vamos a seguir. con nuestra resistencia y rebeldía, los compañeros de los pueblos, en sus tres instancias de gobierno, no la sueltan en dos cosas. Una, todo lo que ha acordado ya el pueblo tiene que recibir información cómo va. Cualquiera de las cosas que se hace, salud, educación, agroecología, todo lo demás trabajo. O sea, tiene que rendir informe. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo le hicieron para resolver? ¿O qué están haciendo? Al mismo tiempo, tienen que rendir cuenta de todo lo que ha entrado, en qué se ha gastado. Con la resistencia y rebeldía, los compañeros y las compañeras han inventado a lo largo de la práctica, cuando rendían cuenta las juntas de buen gobierno o los mares, entonces los compañeros y las compañeras se preguntaron, ¿cómo vamos a creer si es cierto lo que están rindiendo la cuenta? Aunque decimos de que sí es, son compañeros, son compañeras, además tiene por el nombre Junta de Buen Gobierno, pero ¿será? Entonces inventan los compañeros, crean, porque es la falta de confianza, ¿ajá? Entonces, ¿cómo hacer para que haya confianza? Entonces inventan que entonces que la Junta de Buen Gobierno, ahí está ahí el cajón o como se llame, pues, donde se guarda el dinero. Entonces, pero no puede sacar la Junta de Buen Gobierno sin la presencia de la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia son el turno de los pueblos, bases de apoyo. Todos los días, meses, años, ahí están allí las bases de apoyo ahí, en el Caracol, en la Junta de un Gobierno, y la Comisión de Información. O sea, son los compañeros y compañeras que son comités, son unos, son candidatos o candidatas a ser comités, o ya son suplentes, suplentas a ser comités. Entonces, esos dos se van ahí donde está el cajón, no de los muertos, sino del dinero. Entonces, ellos lo sacan, cualquiera de las dos comisiones. Entonces, nada más la pregunta, a ver, compa, junta de un gobierno, ¿cuánto necesitas? No, pues, 15,000 pesos, a ver, sacan los 15,000 pesos y se le entregan. Cuéntalo, porque no vas a decir después de que no está completo. Pues lo cuentan, pues se van a la compra de lo que se necesita, regresando en la tarde, se vuelven a encontrar las dos comisiones, y frente a las dos comisiones, ahí se va a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te falta esto? Entonces, es así como se le da la confianza a la hora de que va a rendir la cuenta, la Junta de un Gobierno, porque hay rendición de cuenta, de información, hay de 6 meses, hay de cada 3 meses, y hay de un año, la rendición de cuenta. Pero es como lo controlan eso. No es porque están sueltos. O sea, hay quien va a dar la certeza de que sí es cierto, pues esto. Eh, en nuestra resistencia y rebeldía, lo que se ha encontrado pues ahí es de que ha ayudado mucho sobre lo que es la justicia, es como una parte, como les diría, es como, o sea, sin hacer política, por decir así, sin hacer plática política con los partidistas, sino al resolverle sus problemas, que no hay, porque ahí no se vende la justicia, no se compra la justicia. Y al hacer justicia no se multa, no hay multa. Entonces esos partidistas, es ahí donde se dan cuenta de que entonces, pues vámonos con los zapatistas, porque si nos vamos con el oficial necesitamos dinero. Entonces, con nuestra resistencia y rebeldía haciendo justicia, entonces vamos, nosotros le decimos neutralizando, para que no se están pues así en contra de nosotros, pero no es porque hacemos este trabajo político, sino el actuar, y ahí donde ven. Y otra, nuestra forma, lo que nos ha demostrado, lo que nos ha construido, lo que es nuestra resistencia y rebeldía, es que no es porque queremos que a fuerzas tienen que ser zapatistas o que sean bases de apoyo. En nuestras prácticas comunitarias, pues en cada comunidad, se habla con ellos, con los que no, con los que no son partidistas. Porque en las comunidades hay partidistas y hay no partidistas. Entonces se habla con ellos. Y si es que quieren estar con nosotros en la escuela, o sea, en la educación zapatista, pueden estar sin dinero. Solo se necesita estar, que cumplan el acuerdo de la comunidad de que ahora es tiempo de que se tiene que hacer hortaliza, ese hermano vaya a trabajar para su hortaliza al promotor de educación o la promotora. Cuando es tiempo de hacer milpa, que se vaya. Son distintos. Hay comunidades zapatistas que entonces juntan por mazorca el maíz, por puños el frijol, y se lo dan a su promotor de salud, educación, y ya con eso. Entonces, los hermanos que quieren meter a la escuela, educación, a sus hijos, aunque no sean zapatistas, con tal nada más que cumpla eso, ya puede estar en la escuela autónoma zapatista las y los hijos de los hermanos que no son partidarios. Y ese resultado del trabajo, ya los, ahora sí, los partidistas, digamos, y a la hora de que hacen celebración los compas en los pueblos, por ejemplo, pues el 17 de noviembre es la llegada, pues así, del ejército zapatista en 1983. Entonces los niños zapatistas y los niños y niñas que no son partidistas, sus papás, participan ahí. Ya hacen sus poemas, hacen sus pequeñas oratorias, y ya practican ya lo que ven ya sus papás, y cuando hacen fiesta a los que son oficialistas, más que la pura es el teclado y no hay participación de niños y niñas. Entonces, los que tienen sus hijos en la escuela autónoma zapatista son los que se encargan a decirles a los partidistas: corramos mejor los maestros, porque míralo, mi hijo, mi hija, ella sí ya sabe leer y escribir, ella sí ya puede hacer una pequeña, dicen, discurso, dicen. Y véalo, el tuyo, la tuya, no. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos en contra con los zapatistas? Ahí empiezan discusiones, ahí eso, pues, y lo ven que sí es cierto lo que se está diciendo, pues. Pero eso es lo que nos ha dado, pues, nuestra rebeldía y resistencia, pues, porque les voy a estar siguiendo diciendo eso, porque gracias a eso sí estamos combatiendo, pues, sí estamos mostrando que sí se puede, sin accionar, pues, el arma. Ese es lo importante de ayer. Pero no quiere decir que todos estamos diciendo que no ya no sirve. Un día se dirá. Aquí vuelvo a decir, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, no puede haber resistencia, rebeldía, si es que no se organiza. ¿Eh? Porque organización es gente, es mujer, es hombre, son pueblos. Entonces, si no hay pueblo, es decir, si no hay mujer, hombre, ¿qué? Aunque tengas buen arte en tu decir, en tu hablar, en tu rollar, decimos nosotros, simplemente es, se va al aire. Entonces, ¿cómo le hacemos en organización y práctica lo que dice un poeta, por ejemplo? ¿Cómo hacemos en organización y en práctica lo que dice un cantante? ¿Cómo hacemos en práctica lo que práctica y hacer en organización lo que ilustra un artista? Así, ayúdenme allá a hacer una lista ya y eso. El chiste es eso. ¿Y para qué nos vamos a organizar? Porque nuestra resistencia y nuestra rebeldía, no te cabrón de sueño. Con esa resistencia y rebeldía hemos logrado que tengamos nueva educación. ¿Cómo se dice eso? El programa temario, ¿cómo se dice? ¿Quién es maestro? Tú no es maestro. O sea, lo que se dice de lo que, materias de estudio, son los compas de los pueblos los que tienen que plantear, o sea, ¿qué tipo de educación quieren sus hijos? Y me acuerdo eso en una de las planteamientos de los compañeros, me invitaron en esa discusión sobre qué materias van a estudiar, pues así es, los jovencitos. Entonces, decían de que entonces, porque en ciencias sociales, dice el sistema, que entonces el tren bala, pero aquí ¿cuál tren bala va a pasar aquí? No, nosotros vamos a tener que pensar qué es lo que necesitamos en ciencias sociales aquí en nuestro municipio autónomo, en nuestra zona de Redentes. Entonces, y le digo, pues sí, está bien, pues así es. Bueno, y dice, queremos que se estudie la historia, porque en la SEP, en la educación del gobierno, nos dicen de que México ya hizo la revolución, para eso Zapata murió. Entonces, nosotros queremos que se estudie bien la historia. Y yo les pregunto a los compas, ¿pero cómo es eso? Entonces, sí, dice, porque es que queremos que se despiertan los jovencitos. ¿Ah? Y pero ¿cómo? Le digo, pues nos dice, mira, ¿cómo es cómo se dice eso? O sea, las etapas de los modos de producción o sociedad, como se diga, eso de que el feudalismo, el esclavismo y el capitalismo, imperialismo, no sé cuántas más. Entonces, el Sopa dice, en el tiempo, en la época esclavista, ¿cómo era el modo? En lo político, en lo ideológico, en lo económico, social, cultural. ¿Cómo eran en ese tiempo? Pues necesitamos saber eso para que entonces es un despertar para nuestros hijos, para que sepan. Pues yo no sé. Yo no estudié tampoco eso. Ni estudié, compas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a ver, pues, quién. Porque aquí en México hay muchos estudiantes. Pues por ahí llegaron y le dijimos y le planteamos eso: que en cada etapa de sociedades o de modos de producción, queremos eso. No existe un libro para eso, no sabemos tampoco, nos dijeron. Entonces, ¿o alguien sabe aquí? O sea, lo que queremos es eso. O sea, ¿cómo es? En la época feudal, ¿cómo era la política en ese tiempo? ¿Cómo era lo ideológico en ese tiempo? ¿Cómo era lo económico en ese tiempo, social y cultural? Porque ahora, pues, ya los compas podemos, lo del capitalismo ahora, neoliberal, ya podemos decirlo como está, político, ideológico, económico y social, pues, ¿no? Por eso les digo de que entonces, con nuestra resistencia y rebeldía, tenemos nueva educación, nueva salud. Con nuestra resistencia y rebeldía, eso nos ha enseñado, pero también con fallas. Miren, en aquellos tiempos cuando no les hemos planteado, pues, a las ONGs lo que ya les dije, ¿sí? Antier, ¿no? Se construyó porque vieron proyectos de clínica, por ejemplo, o microclínica. Entonces nosotros, clínica, pues ya está bueno. O sea, sí va a haber salud. Así se entendió. Entonces, pero hace 4 o 5 años nos dimos cuenta, no. Porque es que implica, implicó organización. Y a la hora de que quisieron organizarse los compañeros, ¿por qué les digo eso? Porque la microclínica o la clínica, háganse cuenta que es donde estamos ahorita, y los pueblos están allá a 5 horas, 6 horas. Y entonces, para que se eche a andar esa clínica, el promotor o la promotora de salud tiene que venir a turnarse para atender pues acá. Y luego, porque al mismo tiempo se echó a andar lo que es las 3 áreas, o sea, de plantas medicinales, entonces pues ya los compañeros, las compañeras aprendieron para qué planta sirve para tos, gripe, parásitos, dolores, todas esas cosas, para diarrea, vómito y todo. Entonces, simplemente no van en la clínica. Entonces los compas empiezan a decir, ¿para qué se va? Pues porque hay que dar de comer al promotor de salud. Entonces dice, ¿para qué si no es porque nos está sirviendo? La que nos está sirviendo acá es la promotora de Herbolaria. Entonces esas cosas nos hizo cambio. Ahí donde entra eso, lo que estábamos diciendo ayer, de que entramos a reorganizarnos y al mismo tiempo reeducarnos. Entonces lo que se hizo es de que entonces los compañeros promotores de salud hacen campaña, llevan lo que es el aparato de ultrasonido, lo que es los equipos para hacer Papa Nicolau, de laboratorio, del dental. Se organizan y dice, por municipios o por regiones, van a ir a dar pues los servicios. Y ahí entonces ya detectan quién tiene problemas pues así de hernias, tumores, apéndice y esas cosas. Entonces ya nada más les avisan a los doctores pues que los que nos apoyan, y es así como apoyamos también a los doctores, a los médicos pues, que ya saben qué es lo que tiene, ya está ahí el, no sé cómo se llama la película, o cómo le llaman esa, la plata, la del ultrasonido pues. Entonces, sí, realmente, entonces sí, es una nueva salud, porque entonces desde antes se detecta pues así los problemas que tienen nuestros compañeros y compañeras, y por supuesto también a los partidistas. Con nuestra resistencia y rebeldía, tienen la libertad los compañeros de practicar lo que piensan a nivel local. Por ejemplo, pues si hay pueblos que empiezan a crear, que le dicen BAC, de burro, a de árbol y se de casa, BAC. Y entonces le preguntamos, ¿qué es eso? Es el Banco Autónomo Comunitario. O sea, de pueblos, ellos mismos las crean. Y con nuestra resistencia y rebeldía se está mejorando lo que es los medios de comunicación, que así decimos, lo que son las emisoras comunitarias zapatistas autónomas. Ellos los manejan, los compañeros de las juntas de buen gobierno, es ahí donde transmiten lo que quieren, darle de saber a los pueblos zapatistas y los no zapatistas. Y con nuestra resistencia y rebeldía se practica la nueva democracia. Y aquí los compañeros junto con los pueblos, pero con las autoridades, experimentan nuevas cosas. Y hay a veces sí ha fallado, pero se dan cuenta para ver cómo mejorarlo. Por ejemplo, ¿qué es tan importante esto? Pues una de las cosas que nos llevó hacia el cambio de cómo hacerlo mejor. Así como ya dije, de que entonces hay nueva educación. O sea, donde ya aprendieron a leer y escribir y hacer cuenta, pues los jóvenes así de 18 años, 19 años, entonces los nombran de ser autoridad. Y ya cuando están en la asamblea, pues son puros jóvenes, tanto al consejo, o sea, los mares, el municipio autónomo, son jóvenes. Ese es el error, porque son puros jóvenes. Entonces no han tenido la experiencia, la experiencia de ser viejo zapatista, que es la que estuvo en la clandestinidad, los esfuerzos, los sacrificios, todo. Y el gran valor por salir en el 94, de los jóvenes no. Todo es así como muy muy fácil para ellos. Entonces se dan cuenta que se empieza a fallar los compas. Entonces es donde donde se empieza a organizarse los jóvenes, donde empieza la escuela de cuál es su tarea, su deber, su obligación, su función, lo que es ser autoridad zapatista, pero ahora sí para todos los pueblos, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes. Entonces, para que ya saben cuál es su tarea, su deber, cuando ahora sí ser elegido o elegida, aquí en lo que es la democracia, uno de la forma de cómo se experimentan, se ayudan los compas, por ejemplo. No sé cómo se llama eso, si es directa o indirecta o medio directa, no sé, ahí ustedes se encargan de verlo cuál es. Por ejemplo, acá los autoridades. Entonces ya nos conocemos. ¿Quién de todos y todas nosotras acá nos conocemos? ¿Quién compañero, quién compañera sí se preocupa quien tiene interés realmente, ayuda, orienta, y que hemos visto de lo que dice, no solo lo dice, sino está en la práctica. Entonces, nosotros acá, lo que hacemos es, proponemos que a ese compañero, a esa compañera, sea miembro junta del buen gobierno, por ejemplo, si es que estamos eligiendo quién va a ser. Pero somos nosotros aquí como autoridades, ¿ah? Pero es que nosotros nos conocemos. Entonces proponemos que sea esa compañera, ese compañero. No lo decidimos acá, sino tenemos que llevar en los pueblos, donde vamos a explicar que nosotros aquí como asambleístas vimos que ese compañero o esa compañera pensamos que puede hacer ese trabajo porque esto lo hemos visto esto. Ya los pueblos dirán ellos, porque nuestros pueblos preguntan, ¿de veras es cierto lo que nos dices? Porque va en su cuenta de ustedes. Y es ahí donde nosotros como autoridad pues tenemos que decir ciertas las cosas, que si hemos visto la compañera que sí es interesada, tiene preocupación, orienta, apoya y nos demuestra en su qué hacer acá, es como ayudan las autoridades a los pueblos. No es porque sale a hacer su campaña pues al compañero, a la compañera. Por ejemplo, ¿cómo es los pueblos y vigilan a sus autoridades? Muy recientemente, estamos diciendo que la comisión de vigilancia están todos los segundos en los caracoles. Me estaba señalando, estoy pensando que me estoy en caracol. Pero si es caracol, ¿no? Bueno. Entonces, es que vigilen ahí sus autoridades, pero los compañeros y las compañeras lo llevan en su cabeza y en su corazón el vigilar a su autoridad. Muy recientemente, entonces, un miembro de la Junta de un Gobierno, porque se turna, pues ya salió en su turno, ya estaba pues en su pueblo y se fue a no sé qué, a hacer su compra pues en una ciudad, y lo alcanzan a ver que ahí tiene en su mano un petate, pero estaba en la ciudad. Entonces desde allí el compañero, la compañera mandan el aviso a la Junta de un Gobierno que ese fulano de tal está con pecado. O sea, nuestros compas los persiguen a sus autoridades a donde vaya. O sea, ¿sí? Lo que es que se les cuida, pues. Por ejemplo, lo que es la democracia, cómo hasta los niños y niñas pues en sus clases se les enseña. Ya como niños, para que vayan a ir entendiendo el chiste, por qué están ahí reunidos sus papás, ¿no? Entonces los maestros y maestras dicen, bueno, ¿saben qué? Pues niños, niñas, se acerca pues la fiesta, por ejemplo, lo revuelven, por ejemplo, el 3 de mayo, entonces organizan a los niños y dicen, bueno, el pueblo va a celebrar el 3 de mayo. Entonces, ¿y ustedes niños, niñas, qué piensan hacer? No, pues que la piñata, no, pues que la obra de teatro, no sé, ya empiezan a decir, pues así los niños, o sea, se les consulta, ¿qué quieren presentar? Bailables, obras de teatro, quebrar piñatas, o qué piensan hacer. Pero los niños así van aprendiendo. Y además de que lo acompañen pues sus papás y sus mamás, pues así en la asamblea. Pues. Aquí una cosa, lo que se ha encontrado, se ha visto pues con nuestra resistencia y rebeldía, es de que no le vamos a tenerle miedo al pueblo plantearle, por lo muy difícil que sea, nuestras propuestas. Los compañeros de las juntas de un gobierno es lo que están encontrando, pues eso, que por muy difícil que sea lo que vamos a tener que hacer, tenemos que plantearles a los pueblos, para que ellos y ellas las discuten, las piensan. Y queremos de que entonces así se aprenda ya, porque no queremos pues así de que entonces los compañeros y las compañeras, porque ya entendemos que sí plantea bien, dice bien, o sea que sí logra lo que quiere el pueblo, y entonces por ese mismo entonces ya deciden echar a andar sin decirle al pueblo. No sé si me entienden aquí en eso. Es como por ejemplo yo. Me han visto ya los compañeros y las compañeras, de que entonces sí le atino lo que quiere pues así es al pueblo. Y ya, porque me han visto ya así, entonces ya me creo, entonces ya empiezo a echar a andar ya lo que pensé sin que les consulte a ustedes pues como pueblos. Pero los compas dicen, no vamos a permitir esto. Por más de que sí le atinamos, entonces tenemos que decirles pues así a nuestros pueblos. Porque si no, empezamos a crear una cultura mala. Una cultura mala de que nos empezamos a crearnos otra vez. Se me vino así en mi cabeza cuando habló el compa Sidechi. Entonces, porque fue cierto lo que dijo al expresidente de su país, mostraba una cara bonita y por adentro, como los mexicanos dicen, cara vemos, corazón no sabemos. Porque pues, ya nos explicaron pues, cómo estuvo. Entonces, es una de las cosas en nuestra resistencia rebeldía, eso, hemos detectado eso. Y nos decimos de que eso no vamos a permitir. Tiene que saber al pueblo, que tiene que consultarle al pueblo. Es decir, pues, que con nuestra resistencia rebeldía nos ha ayudado, nos ha dado tiempo para ir inventando, creando, imaginando y practicando, porque no tenemos manual. Esa es la verdad. No hay libro. Nuestro libro es el evaluar el trabajo cómo va para mejorarlo. Nuestro manual es el problema que surge. ¿Cómo tenemos que resolver ese problema? Y es así como vamos avanzando, enfrentando, resolviendo con imaginación, con nuestra práctica. Es decir, que nuestra resistencia en rebeldía es de que no nos dejamos. Somos tercos y tercas, necios y necias, de que no nos dejamos. Tenemos que resolver, tenemos que encontrar la solución. O sea, que nuestra resistencia y rebeldía lo tomamos como fuera real los balazos, los bombazos, o sea, lo consideramos de que es guerra también, para enfrentar pues hacia el enemigo. O sea, se tiene que tomar en serio, pues, porque es una de las formas de cómo hay que vencer, pues, decir, al enemigo, encontrando pues su solución de cómo tenemos que mejorar, pues, decir, nuestro gobernar, pues. O sea, nos decimos que la lucha, la pelea, no solo nada más con las armas ni con las bombas, sino también es en lo político, en lo ideológico y en lo económico y lo demás. Nuestra resistencia y rebeldía está porque estamos trabajándola, porque estamos organizándola, porque estamos ahí junto con nuestros pueblos, luchando, orientando, apoyando, mejorando. Y al mismo tiempo nuestra resistencia nos da la seguridad, y al mismo tiempo nos ayuda pues para vigilar, o sea, cuidarnos. Y esto, para que esté vivo la resistencia y activo, eso es trabajándola pues, como ya les dije, y lo consideramos pues así realmente como el arma de lucha, porque nuestras armas llevan 20 años descansando. Pero si no los cuidamos, esas armas reales están inservibles. Pero como lo estamos cuidando, están igual como el año de 1994. O sea, son útiles hasta ahorita, porque lo estamos cuidando. Entonces, nuestra organización, nuestra rebeldía y resistencia, eso es lo que nos hace cuidarnos, nos da seguridad. Y la tenemos que mejorarla conforme vayamos pues así trabajando pues. Con nuestra resistencia y rebeldía, lo que nos ha hecho ver es que si hubiera que no nos ha partido en muchas partes los partidos políticos, sería un poco diferente. Porque son los partidos políticos, y después de eso, también las organizaciones sociales, que los tienen ya cooptados pues los partidos políticos, o sea, son chalanes ya de los partidos políticos, las organizaciones sociales, que también son los que nos dividen, provocan. Y eso van a seguir. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo es que entonces enfrentamos eso. Y se ve que es efectivo, porque, por ejemplo, Ustedes se han de acordar, y si no, pues les recuerdo que es en Sinacantán, ahí el PRD, PRDista y eso, donde quitaron pues el agua de nuestros compañeros bases de apoyo ahí, y a la hora de que fuimos a dejarles pues este agua a los compañeros, nos atacaron a pedradas, a garrotazos, a balazos. Entonces pasó lo que pasó, la junta de un gobierno entonces compra un pedazo donde hay ojo de agua. Entonces les entregan a los compañeros bases de apoyo. Pero está eso que les estoy diciendo, que los partidos nos parten en varias partes, en los pueblos, o sea, nos dividen. Entonces salen un grupo de que eran compas, y los compas, bases que quedan, dicen, ya no les vamos a darle agua, porque es de la organización, dicen. Y van a plantear con la junta de un gobierno, y la junta le dice a los compañeros, no compañeros, el agua es la vida. Entonces no podemos decirles que entonces no le vamos a darles agua. Aunque bien sabemos nosotros que cuando fuimos a darles agua a ustedes, nos dieron a balazos esos terroristas. Entonces nosotros no. Nada más vamos a invitarlos que entonces cuiden el agua y que nos respeten. Los árboles que ya los sembramos allá es para que crezca, para que entonces esté bien pues así el agua. Y así un montón de cosas puedo platicar ahí eso, de cómo es que chingan pues así los pueblos pues que nos parten en varias partes los partidos. Pero es así como como combatimos pues eso. Es a veces funciona y a veces no funciona el ser humilde, porque es de humildad lo que hicieron los compañeros, que pueden agarrar agua pues allí los terroristas pues. Y con nuestra resistencia de rebeldía, los compañeros pues así de las juntas de un gobierno y los mares han se han puesto de acuerdo en todos los niveles pues así de autoridades para de lo que llevaron a cabo pues la compartición, porque hubo compartición interna. De todo eso, entonces es la que nos ayudó para crear, inventar junto con ellos lo que es la escuelita. Nos dio mucho mucha fuerza, porque entonces en la compartición que hicieron los compañeros, todos esos mares, juntas de buen gobierno, es donde nos demostraron de que entonces pues son los verdaderos maestros y maestras. Y aquí lo que nos hace ver es que si es real de lo que pasó en nuestra llegada pues como Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1983. Es que en ese tiempo los primeros compañeros, compañeras, pues insurgentas, pues vinieron así muy cuadrados. O sea, pero en su llegada pues acá, con nuestros compañeros y compañeras de los pueblos, como se dice, lo desconfiguraron de ese, de ser cuadrado. Porque entonces ellos de por sí ya los traen ya la resistencia, ¿sí? De por sí ya viven en comunidad, ¿sí? Y ahí, desde ahí, en esos tiempos se vio que los compañeros, las compañeras de los pueblos ya estaban en resistencia, porque hay pueblos de que entonces nombran su comisariado y el presidente municipal a fuerzas pide de que tiene que él dar el nombramiento. No eran bases de apoyo, eran antes del 83. Y algunos pueblos dijeron, no es lo que vale lo que dice el presidente municipal, lo que vale es lo que decimos. Y hay pueblos que sí, se van para que entonces le den su nombramiento, pues así el presidente municipal. Entonces estaba ya esos dos juegos, había ya pueblos pues así en resistencia, y en ese caso pues, entonces ya es nada más reinventar más formas de qué hacer pues en esto. Entonces, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, esta es nuestra experiencia. Como le decimos, chiquito, como este maicito que nos dio los compas del norte. Así empezamos. Entonces, ahí véanlo. ¿Qué semilla buena y qué semilla que piensan que no es buena o que no se puede poner en práctica? Véanlo, qué cosa primero se tiene que hacer, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, así. Lo único es, porque es real, eso es lo que estamos diciendo. Recuerdo en el año 85, el mando que me tocó estar con él, somos una sección, y entonces y un día nos dijo, nos reunió pues el mando, nos explicó: somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y una sección es de cuatro. Y entonces nosotros nos volteamos a ver, somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuatro. Y nos dice, aquí tenemos dos. Vamos a trabajar. Y si vamos a trabajar, tienen consecuencias. Porque vamos a crecer, porque vamos a convencer al pueblo, va a haber muchos y muchas compañeras, pero se necesita mucha seguridad. O no vamos a trabajar. O sea, no vamos a hacer trabajo político, pero hasta nos vamos a aburrir de vernos la cara aquí todos los meses y todos los años, porque no queremos trabajar. Entonces se tiene que pensar cuál, y es lo que hicimos. Empezamos a trabajar, y en los años pues así ya del 86 ya había ya batallones de insurgentes, y había batallones de milicianos y milicianas. Pero no se olvide, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, si así lo deciden. Así empezamos como esto. Chiquito. Pero si trabajamos, crecemos. Si no, cada vez más chiquito, es decir, nos vamos a morir sin hacer nada. Entonces, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, fue nuestra participación en este caso de lo que es nuestra resistencia y rebeldía. y ahí les encargamos pues así de que cuáles sirven y cuáles no les sirven, y lo primero es qué hacer para que entonces se logra de lo que uno quiere hacerlo. Pero le recomendamos pues de que entonces lo primero es organizarse. Si no hay organización, no hay nada. Muchas gracias, compañeros.